Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Sí, es política y humana. Tremendamente humana y política. Si te convence, tómala. Difúndela. Y sabe que no es para tertulias ni para barrancas o abstracciones escolásticas. Es simple y sencillamente militante, colectiva, necesaria para los tiempos de alzados. Sí. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Martín Martínez. Versos en lucha, gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Compañeras, compañeros, bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, aquí en Regeneración Radio, www.regeneracionradio.org. Momentáneamente, todavía no estamos en el FM, pero para quienes escuchan este programa en la versión grabada, les recordamos que estamos en el 105.3 del FM, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Acuérdense de las vías de contacto, está el Twitter, @regeneracion_r, está la página de Facebook, así la buscan, Regeneración Radio. Pasen a darse una vuelta, los compas de Regeneración Radio están subiendo material muy interesante acerca de este seminario que se está llevando a cabo en el estado de Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hay audios, hay fotos y además los compañeros anunciaron que van a estar subiendo más material. Entonces pasen y chequen esta página y también acuérdense que tenemos un teléfono aquí directamente en cabina, el 5587-5696, para que nos echen una llamadita aquí en este programa de poesía en Regeneración Radio. Y vamos dándole la bienvenida al maestro de los controles, hoy enfermo, al compa, hasta que se escuchan los tosidos de perro de periférico, Román Borrego. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí, como les decía, transmitiendo a través de www.regeneracionradio.org. Recuerden nuestras vías de contacto, arriba regeneración, @regeneracion_r, en Twitter y en Facebook, Regeneración Radio, así los buscan. Y también tenemos una página de Facebook de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, igual en Facebook, que pues, pueden estar allí consultando, pues para que vean los programas, más bien para que oigan los programas que se van transmitiendo aquí en la radio. Y no solamente Versos en Lucha, sino toda la barra programática que se construye aquí en Regeneración Radio, transmitiendo en vivo de lunes a viernes, pero las 24 horas del día con transmisión. Y pues bueno, compañeras, compañeros, como estuvimos difundiendo en las redes sociales, pues el día de hoy les queremos compartir, queremos presentar un programa donde podamos profundizar en torno a esta poesía que es perseguida, que es criminalizada, que se amerita burla por parte de las instituciones, que no es reconocida, pero que también, para mala noticia, ellos tampoco buscamos el reconocimiento de las instituciones. Esta poesía que sirve para la lucha de los pueblos, que no solamente se queda en un asunto individual. Y pues bueno, de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a estar leyendo poesía que nos parece importante, que ha marcado momentos de lucha de los pueblos. Y también, sin lugar a dudas, pues el día de hoy, bueno, este programa va dedicado especialmente para un compañero también artista que también escribía, que pintaba, pero que lo más importante, luchaba por su pueblo, el compañero Alejandro Bautista Peña, que falleció la semana pasada, la verdad, de manera muy sorpresiva. Todavía muchos no la creemos, el compañero pues andaba de aquí para allá, sus últimos días todavía los pasó luchando en el plantón por Ayotzinapa, ahí frente a la PGR. Él estuvo preso, secuestrado por el Estado más de un año, fue detenido de manera arbitraria por policías vestidos de civil en la manifestación del 2 de octubre del 2013, cuando fueron detenidos también los compañeros Mario González, que fue detenido cuando ni siquiera había descendido del autobús, el compañero Abraham, y cientos de detenidos que, bueno, al final el gobierno del regente Mancera se quedó con una cuota de secuestrados, entre ellos el compañero Mario González y, pues bueno, el compañero Alejandro Bautista Peña, que insistimos, pues bueno, estuvo secuestrado más de un año en el reclusorio norte. Al final los tribunales de la falsa justicia pues dijeron que efectivamente que él era inocente, que no había ningún delito que perseguir, salió absuelto y bueno, el compañero siguió luchando y desgraciadamente la semana pasada pues falleció en su casa y pues bueno, este programa va dedicado especialmente para él. Y pues bueno, para ir iniciando un poco, ya Román está afilando las garras, los versos en ese cuaderno, pero antes va a compartirnos un poema el invitado del día de hoy. No lo presentamos, digamos, en este momento. Preferimos que primero nos lea, nos comparta algo de literatura y más al ratito no se vayan porque vamos a estar platicando. ¿Quién es entonces el movimiento? ¿Quién es entonces el movimiento? ¿Se sienta en una casa con teléfonos? ¿Son secretos sus pensamientos? ¿Sus decisiones son desconocidas? ¿Quién es él? Nosotros somos él, tú y yo y vosotros, todos nosotros. En tu traje se esconde, compañero, y piensa en tu cabeza. Donde yo vivo, esa es su casa, y donde tú eres atacado, ahí lucha él. Muéstranos el camino que debemos seguir y nosotros lo seguimos como tú. Pero no tomes solo el camino correcto, si nosotros es el más equivocado. No te separes de nosotros, podemos equivocarnos y tú puedes tener razón. Pero no te separes de nosotros, que el camino breve es mejor que el largo, nadie lo niega. Pero si alguien lo conoce y no es capaz de enseñárnoslo, ¿de qué sirve su sabiduría? Sé sabio junto a nosotros, no te separes de nosotros. Escribe que soy árabe y el número de mi carnet es el 50,000, que tengo ya 8 hijos y llegará el 9º al final del verano. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis 8 hijos arranco de las rocas el mendrugo de pan, el vestido y los libros. No mendigo limosnas a tu puerta, ni me rebajo ante tu puerta, ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, soy nombre sin apodo. Espero paciente, en un país en el que todo lo que hay exista airadamente. Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y el olivo, antes de la primicia de la hierba. Mi padre, de la familia del arado, no de nobles señores. Mi abuelo era un labriego, sin títulos ni nombres. Mi casa es una choza campesina de cañas y maderos. ¿Te complace? Soy nombre sin apodo. Escribe que soy árabe, que tengo el pelo negro y los ojos castaños, que para más detalles me cubro la cabeza con un velo, que son mis palmas duras como la roca y pinchan al tocarlas, y me gusta el aceite y el tornillo, que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin nombre en las calles, y cuyos hombres todos están en la cantera o en el campo. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra caraba, yo con todos mis hijos, que solo nos dejaste estas rocas. ¿No va a quitármelas tu gobierno también? Escribe, pues. Escribe que soy árabe. Escribe en el comienzo de la primera página que no aborrezco a nadie ni a nadie robo nada.

Ayotzinapa, literal y malagueña, huyendo a Egipto, puesto que estás clavada, alargando en sufrimiento idéntico tu danza, resolviéndose en ti el volumen de la esfera, perdiendo tu botijo, tus cánticos, huyendo con tu México exterior y tu orbe innato. Ayotzinapa, por derecho propio y en el jardín biológico. Ayotzinapa, en virtud del camino, en atención al lobo que te sigue y en razón del obesno que te espera. Ayotzinapa, que estoy llorando. Ayotzinapa, que lloro y lloro. Bueno, pues esto fue el poema de César Vallejo, Batallas, y esperamos vernos en la próxima emisión. Saludos a Esteban y Borrego. Pues esta es la participación de Olímpica Radio. Buenas tardes. Hacemos resistencia cultural desde y con la comunidad. Somos comunidad. Olímpica Radio. Síguenos por Facebook. Olímpica Radio. Radio-andante. La radio que resiste a la mentira. Miss Billy Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder en Regeneración Radio, en el www.regeneracionradio.org y el 105.3 del FM. El teléfono en cabina 5587-5696, el Twitter @regeneracion-r y la página de Facebook, que como les platicábamos al inicio del programa, pasen a checar, hay una fotogalería acerca de este seminario que se llama El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, que se está llevando ahí en Chiapas. Los compas de Regeneración están subiendo de manera permanente fotografías, información, chéquenle. También está ya en la página de Regeneración Radio el audio de esta participación que se llama La Vida Zapatista, de Luis Villoro. Entonces pasen a checarlo, consulten los medios libres, defiéndalos, constrúyalos, difúndalos, los medios libres, los medios independientes. Y pues bueno, regresamos acá en Versos en Lucha, en este programa pues digamos especial que quisimos hacer con Poesía Combativa, dedicado al compañero Alejandro Bautista Peña. Y pues bueno, nos acompaña, ahora sí ya lo presentamos, está con nosotros el compañero Jan Ale, que nos leyó al inicio del programa el primer poema. Y pues bueno, antes que nada, pues darle la bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. No, pues gracias a usted. Esta invitación ya la habíamos platicado en alguna madrugada, ¿verdad, Román? Ahí en el plantón por Ayotzinapa, que está ahí frente a la PGR en Reforma. Tú vas platicando, ¿no? Un poco de la poesía, de cuál debe de ser su papel. Y nos pareció muy interesante la plática, por eso mismo es que quisimos como invitarlo, ¿no? Entonces, digamos, para ir entrando un poco en tema, compañero, ¿por qué nos platica, por ejemplo, usted se considera escritor, usted escribe, a qué se dedica? Bueno, sí, efectivamente allá en las madrugadas, ¿no? Frente al plantón ahí bajo la lluvia, precisamente para cubrir la guardia. Pues, como decía Oscar Wilde, para escribir pues solamente es necesario querer hacerlo. Efectivamente, sí escribo cuentos, He escrito un par de novelas y alguna poesía. Ya ves que todos tenemos esa inquietud, ¿no? De músicos, poetas, escritores, algo tenemos. Sí, y por ejemplo, ¿de qué hablan lo que usted ha escrito, lo que ha construido? Pues, precisamente de las cosas cotidianas que vivimos, ¿no? Lo cotidiano, sobre todo los que estamos aquí dentro del activismo, pues tratamos de hacer conciencia por medio de estos escritos, de estos cuentos, poemas, que lamentablemente aquí lo sabemos todos, pues los medios masivos de comunicación son una fuente terrible de enajenamiento, ¿no? Entonces, por parte también del colectivo donde me desenvuelvo, hacemos distintas actividades, ya sea, como en este caso, leer poemas, a montar una pequeña obra de teatro y cosas así. Uh-huh. Por ejemplo, Román, yo también, bueno, preguntándole a los dos, yo siempre he tenido esta inquietud. Por ejemplo, a la hora de escribir, hablaba de la cuestión cotidiana, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta dónde, digamos, hablar, digamos, de las victorias que va teniendo nuestro pueblo, de sus luchas, ¿no? De sus batallas, y hasta dónde también, digamos, como denunciar o ser críticos o poner énfasis, digamos, en los vicios que también efectivamente se dan en el seno del pueblo? Yo, ¿por qué hago esta pregunta? Porque me parece que ya es suficiente la propaganda que utilizan los medios de comunicación para estar burlándose, mofándose, ¿no? Que del borracho, que del que nada más está viendo el fútbol, para que nosotros, digamos, todavía profundicemos en eso. No significa que no tengamos una visión crítica o que no la compartamos, pero ¿cómo la ven ustedes en esto de escribir poesía, literatura? ¿Vale la pena también estar como poniendo énfasis en la crítica, en el cuestionamiento a los errores de nuestro pueblo? Pues yo opino que sí. Yo opino que sí, porque solo a través de la autocrítica es como realmente podemos empezar a construir las cosas. Y yo en lo personal siempre, pues sí, me dedico a señalar pues como los errores que uno mismo encuentra dentro de uno mismo, por ejemplo. Pero no se tiene que quedar nada más en la crítica, en el avasallar al compañero, ¿no? Sino tiene que ir acompañado de un, no sé, a lo mejor de una visión distinta, de una opinión, de un algo que se puede llegar a ser distinto. Y a diferencia de los medios de comunicación comerciales, de medios de desinformación, pues lo que hacen es nada más apalear a la banda para que piensen que no tienen valor en sí mismo y así no puedan llegar a, pues, a tener una vida digna, a escribir un poema o lo que sea. Bueno, pues sí, también estoy de acuerdo en eso, ¿no? Hay que hacer énfasis precisamente en eso que tiene la mayoría del pueblo, de la banda. Anteriormente México era uno de los principales productores de libros. Había muchas editoriales aquí que eran muy buenas, nos comparábamos incluso con las de España. Ahora, lamentablemente, pues la banda pues no ya no lee, es más, ni siquiera el periódico, ¿no? Sí, entonces ya totalmente la tele avasalla, no los dejan pensar, no los dejan tener una actitud crítica, mostrar una opinión, no se sostiene esa opinión. Llega un compañero y pone otra opinión y se desdicen de lo que pronunciaron en un principio, y eso es lo malo, pues. Pienso que hay que estar en contacto con la banda, no nada más señalar el problema, ¿no? Sino también dar la solución. Entonces también hay que accionar sobre todo, y como dicen, con el ejemplo y seguirlo. Efectivamente, ¿no? Es que, o sea, ponía esta situación sobre la mesa porque muchas veces vemos a compas que escriben y se van con todo, ¿no? Sobre a señalar los errores, digamos, de las personas, pero muchas veces me parece que más por una cuestión superficial, ¿no? Que no se está analizando la complejidad, ¿no?, que tiene nuestro pueblo, porque también muchos de estos vicios, muchos de estos errores, pues son producto del mismo sistema, ¿no?, que los va profundizando, que los va enraizando. Y como decía Román, ¿no?, me parece que no se trata de avasallar, ¿no?, sino incluso también como se plantea, pues crear una alternativa, ¿no? Que la misma literatura pueda mostrar que sí existe una alternativa, que se puede construir relaciones distintas a las que nos impone el capitalismo. Y sin duda alguna me parece que la poesía es un camino, ¿no?, fundamental para poder ir haciendo esto. Pues bueno, no sé si quieran que continuemos con la lectura, un poco en este sentido de que pues no hay mejor voz ante estas cosas que pues ir mostrando la literatura que nosotros pensamos que efectivamente pues es necesaria, ¿no?, para acompañar la lucha de los pueblos. Claro que sí, si me permites leer un poema de Bertolt Brecht, y se intitula así: Elogio a la dialéctica. La injusticia se pasea confiada en nuestros días. Los opresores se preparan para durar 10,000 años. La violencia asegura: todo seguirá como hasta ahora. No suena otra voz que no sea la de los explotadores. Y la explotación chilla en los mercados. Ahora es cuando empiezo. Pero entre los oprimidos muchos dicen: jamás se logrará lo que queremos. El que aún viva que no diga jamás. Lo seguro no es seguro. No será siempre como hoy. Cuando hayan hablado los opresores, comenzarán a hablar los oprimidos. ¿Quién se atreve a decir jamás? ¿De quién depende que la opresión continúe? De nosotros. ¿De quién depende que se rompa con ella? De nosotros también. El que haya sido derribado, que se yerga. El que esté perdido, que combata. ¿Cómo se podrá detener al que entienda de verdad lo que pasa? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana, y el jamás se convertirá en el hoy. Pues bueno, ahora vamos a compartir un poema de la compañera Arinda Ojeda. La compañera escribió varios textos estando presa allá en Chile, estuvo varios años, y este es el poema 15. Mujer. Te has dormido sintiendo aún la suavidad de los platos lavados o el olor del detergente. El cansancio te ha impedido responder la caricia del hombre semidormido a tu lado. El cansancio o el hastío. El llanto del pequeño a medianoche traerá demasiado pronto la mañana y recomenzará otra vez la rutina. Tus sueños de niña y los casi posibles sueños de adolescente ya se habrán esfumado con esta realidad. Madre mujer, esposa mujer, cocinera mujer, lavandera mujer. Pero, ¿cuándo vas a ser mujer? ¿Cuándo vas a ser mujer? Ante todo, mujer. Bien, pues este texto es del compañero de la resistencia palestina, Mahmoud Darwish, Canto para los hombres. Vengan, compañeros de cadenas y tristezas, caminemos hacia la más bella orilla. Nosotros no nos someteremos, solo podemos perder el ataúd. Más alto nuestras gargantas, más alto nuestras esperanzas, más alto nuestras canciones. Fabricaremos con nuestra potencia crucifijos del pasado y del presente, una escala para los mañanas. Y nuestros enemigos nos insultan. ¡Jalá! ¡Salvajes! ¡Árabes! Sí, árabes. Y estamos orgullosos y sabemos cómo empuñar la hoz, cómo resistir, incluso sin las armas, y sabemos cómo construir la fábrica moderna. Déjeme terminar la canción. Porque la ofrenda de los ancestros a los descendientes es: nosotros sembramos, recojan. La voz nos llega como el aguacero inundando el desierto, fecundando los árboles estériles. Déjame terminar la canción con el Congo, las junglas, con los cuerpos que vierten sus lágrimas a fin de embriagar a las selvas, de afilar las hojas del verdugo, a fin de completar el camino del Congo. Adelante. Los tambores enlazan la génesis. Déjame terminar la canción con el Danubio, el Jordán y el Volga, con los ríos, los saltos y las flores, y allá donde los árboles enlazan sus racimos. Yo soy de ellos, yo soy una flauta en la orquesta, de los que sacudieron de sus ojos el polvo del pasado y han reunido el espacio y el sol del porvenir radiante. Yo soy más fuerte, soy más duradero que la negra catástrofe. Sí, palestino, y no me da vergüenza. Pues bueno, continuamos aquí en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, en este programa de poesía combativa. Yo creo que nos vamos a escuchar una rolita. Por allá tenemos en la lista a Mercedes Sosa con este canto, Cuando tenga la tierra. Seguramente les va a gustar, una canción poderosa que habla acerca de la lucha de los pueblos y que efectivamente cuando tengamos la tierra la vamos a repartir. Todo va a ser colectivo, las fiestas serán colectivas, pero sobre todo el motor de la historia, pues son los pueblos, son las luchas de los nuestros. Vamos rápidamente a esta música, a esta canción y regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder en Regeneración Radio. Versos en Lucha. Gritos contra el poder, versos en lucha. Gritos contra el poder, versos en lucha. Gritos contra el poder, versos. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. Y en el mar de la suma, nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas. Astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma. Y por fin te veré, campesino. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Nuestra tarea es convencer al mundo y transformarlo. Carmen Saavedra Saldívar. Estaremos. Existe un infierno en el extremo superior de mi corazón. Llevo el cuerpo abierto para evitar espinas que matan. Pienso y doy vueltas al día, a la historia, a los tratados. Hoy precisamos nuevos juegos, códigos para sortear la noche mala. Ellos creen que han triunfado. Que el olvido llegará pronto. Ellos piensan que estoy vencido y regresaré pronto a casa. Ellos no saben del fuego interno, de mis ganas de saltar murallas, de que no duermo y construyo puentes. Ellos no saben cuánto estamos así. Estaremos en todos lados, en callejones, susurros y autobuses. Iniciaremos revueltas con flores y silencios. Nos veremos de nuevo a los ojos y llegará. Llegará el día de volver a ser, el día del nuevo sol. Bien, ahora vamos a compartir un poema que como... platicamos al inicio, este programa también está dedicado para el compañero Alejandro Bautista Peña. Este poema se lo escribimos cuando estaba todavía preso, cuando fue detenido el 2 de octubre. Incluso retomamos una frase de uno de sus textos para iniciar este poema. La brisa en mi rostro, la lluvia en mi torso y las nubes en mi espalda son testigos de mi pesar. Alejandro Bautista Peña, preso político en el reclusorio norte desde el 2 de octubre del 2013. ¿Cómo escribirle poesía a alguien que está muerto? Suspiro, susurro, Susana taladrada, Alejandro Bautista Peña, eres polvo, ahora las aves te pueden atravesar. Arrodillarse ante la desgracia, cuántos pobres, cuántos millones, cuántos condones sin utilizar que nos trajeron diputados, funcionarios, custodios y granaderos. Improvisar una matanza en la plaza, ponerse a ganarse la vida en un puesto de tacos de canasta, sin prestaciones, sin aguinaldo, ni vacaciones, todos, todas, todos sus días. Nuestros muertos, alaridos que se ganan la vida, donde la sangre aún duele. 1968, hagamos las olimpiadas después de la matanza. Y Susana taladrada, ahora las aves te pueden atravesar. Su nombre, su distancia, su silencio. Silencio, su grito, su cuello, su recuerdo, su ya no volver a casa por la noche del 2 de octubre, su credencial de estudiante encarcelada, Susana taladrada, ahora las aves te pueden atravesar de tanto tiro, de tantas pistolas, hincarse ante el tirano y pedirle perdón, sabré tu nombre. Vendrás con tu sonrisa perdida. ¿Cuál fue tu último pensamiento, Alejandro Bautista? ¿Sabrás que después de muerto aún te recordamos? ¿Cómo era la mirada de esos militares y policías asesinos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo dejaste de llorar sangre en la Plaza de las Tres Culturas? ¡Es lo mismo patria! ¡Es lo mismo patria que desierto de inmigrantes y desplazados con el sol goteando sed! Susana taladrada, ahora las aves te pueden atravesar. En medio de la noche de los días, me dueles, compañera, me dueles. 50 pesos el kilo de injusticia, 45 años después. Luna Flores en la cárcel, Alejandro Bautista en la cárcel, Mario González en la cárcel, Jaspa Montaño en la cárcel. Susanita. Eres lo que es indigente penando en lo que llamamos bandera, mexicanos al pinche grito de guerra. Tu muerte de dolor acribillada en el discurso de Díaz Ordaz. Ya no gritas, compañera, date cuenta, ya no gritas con tus 68 codos, ojos, zapatos, bufandas, echas tanto. ¡Tantísima sangre en la plaza! Y tú sigues insistiendo. ¡Justicia! ¡Justicia! La justicia popular solo llegará cuando la sangre del burgués comience a correr. Susanita, Susana taladrada, ahora las aves te pueden atravesar. Las cosas cambian después de la bestia, pero aquí seguimos siendo los mismos insistentes. Algunos tomamos el fusil proletario, otros nos hicimos camino en cárcel clandestina, donde las madres lloran y no paran, y no paran, y no paran. Otros pinches culeros se pusieron a cobrar quincenas puntualmente en el PRI, pero sigues. Tú eres nuestros muertos. Tenemos la vista rara por nuestros heridos, nuestros con dolor. Y ahora el señor en turno, Díaz Ordaz Mancera, PRIPD de Peña Nieto, nos quieren prohibir marchar y luchar. No se han dado cuenta los idiotas que los pies nos pertenecen. Susana, suspiramos por ti. Mañana saldremos a recordarte con el puño en alto, con la sangre y tu susurro. Lucha, lucha, lucha. Anda, Susana, levántate, levántate, Susana, y lucha. Deja de estar muerta, levántate y organízate en asambleas populares. Pueblo, levántate, levanta a Susana, tráela de la muerte, trae a Alejandro Bautista de la muerte, gánale a la muerte, mala muerte. Pueblo, levanta a Alejandro y a Susana y llévalos a ese 2 de octubre para que vuelvan a gritar antes de ser asesinados, encarcelados. ¡Venceremos a la muerte! Pero sobre todo, venceremos porque el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bien, pues este texto que va a continuación es del compañero poeta Adrián Ramírez. Se llama Poema disonante de amor entre los desaparecidos y tú, y va para todos los desaparecidos y las víctimas de la tortura. Y por un momento cerré los ojos. Soñé que venías con un sombrero blanco. Sonreíste mientras te desvanecías. Al despertarme, te amé. O mejor dicho, me amaste. O perfectamente dicho, nos amamos. Me acerqué a hacerte el amor. Entre el amor que se despierta desde el dolor. desde ese dolor de las víctimas y de esa esperanza de dar la lucha por los demás. Encontré tu cuerpo vibrante, cálido, hecho canción, cubierto de mí conmigo. Encontré tu cuerpo, ya no torturado, tu cuerpo que se mueve por todos los que no se mueven. Tu cuerpo que yace feliz después de la tregua del dolor. Tu cuerpo rescatado del campo y la oscuridad. Tu cuerpo feliz de ser una realidad. Tu cuerpo apareció al lado de mi cuerpo. Este cuerpo que es uno más de todos nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos se encontraron para fundir la felicidad en homenaje a todos aquellos cuerpos que no se pudieron encontrar. Y una vez que nos acercamos, entre el amor se alivió el dolor y la lucha por los demás ya no fue esperanza, se transformó en realidad. Ellos, nuestros cuerpos, permanecieron abrazados después de los sudores, por su savia humedecieron el calor. Aún la respiración era jadeante y entrecortada, los labios continuaron besándose, mientras sus pensamientos confluyeron en el jardín lleno de flores, y el río y su ruido hizo recordar ese sonido de los besos de los labios juguetones. Y volví a cerrar mis ojos, y en ese instante nos encontramos ahora. Nos amamos. Pues bueno, compañeras, compañeros, como ven, pues hay una infinidad de obra que compartir, que leer. A veces pareciera que como efectivamente unos cuantos son dueños de los medios de producción que se dedican a explotar al trabajador y que asimismo unos cuantos detentan las máquinas para poder imprimir libros, para poder difundir libros. Pareciera que esta poesía es prácticamente inexistente, pero no es así. Existe toda una alternativa de poesía que en este programa estamos compartiéndoles, intentando mostrar que hay todo un mundo de posibilidades que solamente es cuestión de irle buscando. Allá en la página de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, vamos a estarles compartiendo parte de los autores, de la literatura que les hemos compartido esta tarde, para que podamos profundizar. También los invitamos a que si ustedes tienen algún autor, algún texto que escriban ustedes o de alguien más que nos quieran compartir, que consideren que habla de las luchas de nuestro pueblo, que habla de eso cotidiano que muchas veces se desprecia, pues bienvenidas, mándenoslos, lo leemos con todo gusto. O también acuérdense que nos pueden marcar aquí directamente a la cabina al 55 87 56 96, 55 87 56 96. Aquí estamos para poder escucharnos, para poder compartir la poesía, la literatura, que como hemos insistido en cada uno de los programas, no se trata solamente de una cuestión romántica, aunque sí lo es. Para nosotros también, digamos, no es suficiente. Podemos hablar del amor, de la tristeza, del asunto que nos acongoja en un terreno individual, pero pensamos, o por lo menos en este programa, les tratamos de compartir esa poesía que da un poquito, un paso más adelante. Sabemos que también los espacios para esta poesía pues no son muchos. Entonces, bueno, seguimos en este intento de abrazar las luchas de nuestro pueblo por medio de la poesía. También les hemos leído letras de compañeros de otros países para demostrar que la lucha está por todos lados, está aquí y allá. Entonces vamos a continuar con este programa. También les avisamos que vamos a estar haciendo un enlace con compañeros allá en Michoacán del Centro Regional de Educación Normal en la licenciatura de preescolar allá en Arteaga, Michoacán, que nos mandaron ahí un mensaje al Facebook, que nos quieren compartir la convocatoria de ingreso a estos centros de estudio que van rompiendo poco a poco con las relaciones que nos imponen los de allá arriba, que no en balde hay una persecución también en contra de las normales rurales, en contra de cualquier voz que disienta de este sistema. Entonces vamos a hacer un enlace con los compas para que ellos nos platiquen cómo está la convocatoria, quiénes pueden ingresar, cuáles son los requisitos. Y vamos también, Román ya nos está acá compartiendo que vamos ahora a escuchar la cápsula de los compas de Acción Poética allá en el oriente de la Ciudad de México. Ellos nos comparten semana a semana poesía, parte de las actividades que andan haciendo. Entonces vámonos a escuchar esta cápsula de Acción Poética de Efe Clandestino y regresamos aquí a Generación Radio en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Billie Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Hola, hola a todos. Muchos saludos desde el oriente de la ciudad, desde algún rincón de esta ciudad del caos. Pues en esta ocasión les voy a leer un par de poemas de Arturo Trejo Villafuerte, de su poemario Menester de Hotelería. El primero se llama, si no mal recuerdo, Hotel del Cid. Hotel El Cid. Tarde lluvia con gris. Aquella tarde, tan corta de mi historia, nunca supe que era la última contigo. Recuerdo la comida y el whisky que bebimos. Ese día me parecías más bella. Luego en el cuarto, la penumbra que inventaste en tus ojos, el deseo que chocaba en las paredes, un poco de amor resbalaba entre tus piernas. La lluvia de afuera tenía algo de tus brazos. El atardecer nos sorprendió tomados de la mano. Te di muchos besos, te leí pocos poemas. ¿Quién se acuerda de los poemas cuando ama? Nos bañamos. Supimos de la grata caricia de los jabones en nuestros cuerpos. Al anochecer te llevé a tu casa. Cuando di la vuelta a la esquina, algo de mi vida estaba perdido. Pues también, banda, para recordarles y hacerles una atenta invitación, que le den like a la página de Acción Poética DF Clandestino en su Facebook, que nos puedan ayudar a difundir la poesía, que sigan escuchando también poesía por este su programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, a través de Regeneración Radio, por el 105.3 de su FM, o bien por www.regeneracionradio.org. El siguiente poema también es de Arturo Trejo Villafuerte y se llama Vida Moderna. En la asfixia por ganarse el pan de cada día, haciendo cosas incomprensibles, guiones que nunca serán programas o calificando trabajos escolares, apabullado por los 100 problemas que nos tocan para sudar la frente, esos asuntos que no resuelve la tarjeta de crédito, ni el saco sport, ni la corbata, sino el sentido común y la espera y el tiempo, tiempo, antiguo aliado, ¿dónde estás? Abrumado, sin dinero en el banco y frente a mí, como una procesión de malas nuevas, los recibos de luz, teléfono, renta, molido por los problemas de la vida moderna, busco una salida que no tenga nada que ver con alguna puerta falsa. Husmeo en los cajones la posibilidad de salir librado. La Biblia dice, Dios proveerá. Busco por aquí y por allá y encuentro, oh maravilla, un rizo de tu cabellera. Lo acaricio, lo miro, lo mimo, lo idolatro, porque a fin de cuentas es una gran parte tuya. Lo guardo en la página 13 de un libro, como talismán de poderes extraordinarios que me hace creer de nuevo en la humanidad, porque sé que no estoy solo en el mundo. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Ella escribe en las paredes resistir, bufanda roja y negra por la espalda, minifalda, Ana Clara,

Frecuencia Libre. Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org, también en el 105.3 del FM. Muchas gracias desde ahorita, Román, pues agradecerle a la banda que escuche este programa en la versión grabada. Muchas veces pues no nos pueden escuchar en vivo, entonces pues les agradecemos. Las reproducciones están ahí, todos los programas, para que los puedan descargar de manera gratuita. Recordarles que consulten toda la barra programática de Regeneración Radio. Y pues bueno, banda, como les platicamos en el corte anterior, pues ahora nos acompaña el secretario del Comité Estudiantil de allá del CRIN. El CRIN significa Centro Regional de Educación Normal de la Licenciatura de Preescolar, allá en Michoacán. Son compañeros que, digamos, no son una escuela normal rural tal cual, pero que sí, digamos, este modelo educativo de trabajo comunitario, de participación, pues lo tienen muy cercano. Entonces, hay una situación. A partir de la detención, desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pues evidentemente el Estado ha intensificado esta campaña de golpeteo en contra de las escuelas normales rurales, bueno, y en general en contra de la educación. Pero además es un proceso histórico este asunto del despojo, de la violencia en contra de las normales rurales, que año con año intentan ir cerrando, intentan ir desapareciendo y que van buscando pretextos para justificar pues el aniquilamiento prácticamente de estas formas de educación distintas a las que se nos imponen, ¿no? Entonces, bueno, están acá los compañeros, como les decíamos, desde Arteaga, Michoacán, para compartirnos la convocatoria e invitarnos a quienes les quede cerca este centro de enseñanza, si conocen a alguien que puedan compartir la información. Entonces, bueno, saludamos al compañero. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes por allá a todos los que nos escuchan. Mi nombre es José Antonio Albarrán Góngora y pues soy el secretario general de la Normal CREM Preescolar, Centro Regional de Educación, en Arteaga, Michoacán. Bueno, para platicarles un poco sobre las normales acá en Michoacán, en el estado son 8 normales oficiales. Está la normal de Tiripetío, en el poblado de Arteaga hay dos normales centros regionales. En la ciudad de Morelia hay 4 normales y también tenemos la normal indígena de Cherán. Las 8 normales conformamos la organización, la ONOEM, Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán. Y bueno, precisamente agradecemos muchísimo estos espacios para que a nosotros se nos permita hablar un poco sobre la reivindicación de las mismas normales, ya que estamos atravesando una campaña mediática, un cerco mediático muy grave en el estado, por parte de las mismas campañas políticas, esas campañas electorales que se están aprovechando de la situación, de la represión y sobre todo de ese estigma que se nos tiene a los normalistas, de ese agravio mediático que estamos sufriendo. Entonces, por eso agradecemos estos espacios donde se nos permita difundir la convocatoria y sobre todo hablar o expresarle aquí a la sociedad precisamente que nosotros estamos únicamente, o nuestro único fin en las normales es pasar a formar parte del sistema educativo, ¿no? como futuros docentes formadores de seres humanos. Esa es la lucha en la que estamos nosotros. Defender al normalismo. Nosotros consideramos no únicamente el normalismo rural como vigente, sino el normalismo público, las normales oficiales. Tenemos una consigna, las normales en Michoacán tenemos una consigna, la cual abandera la lucha del pueblo, y es por eso que nosotros hemos sido constantemente tan agraviados, no únicamente en cuestión de represión, sino también mediáticamente. Entonces, pues agradecemos mucho el espacio para difundir nuestra convocatoria en el estado y las personas que nos puedan escuchar. Por aquí tenemos la convocatoria de nuestra normal en Arteaga, la comunidad de Arteaga. Y bueno, mencionar aquí que la la expedición de las fichas en nuestra normal va a ser del 15 al 19 de junio de 2015 de 8 a las 2 p.m. A partir de ese día se van a estar entregando las fichas, van a estar expidiendo las fichas para ingresar a nuestra normal. Cabe mencionar también que somos licenciatura en educación preescolar y que, bueno, las personas que les interese, pues las puertas están abiertas, ¿no? Es lo que queremos, reivindicar el normalismo aquí en Michoacán y reivindicar el normalismo en México. Así también las otras normales del estado, también están las puertas abiertas para cualquier persona que desee pasar a formar parte de las bases y de las mismas normales, pues están las puertas abiertas. Disculpa. Bueno, nada más era como preguntarles si tenían alguna vía de contacto o algún espacio en donde se pueda profundizar en la información. Sí, claro que sí, tenemos, puedo pasarles un número de algunos compañeros que estamos difundiendo, o encargados de esa parte. Sí, sí. Y también tenemos una página en Facebook, que es CREM Preescolar de Arteaga, Michoacán, es la página oficial de la escuela, y ahí se publican todo el tipo de información. Muy bien, ¿algún mensaje más que quieras compartir para el auditorio? Como te comentamos, bueno, es un programa de poesía, de literatura, nos decías que por ahí también tenías algunas cosas que compartir, entonces, bueno, los micrófonos están abiertos. Sí, miren, ahora que hemos atravesado este periodo tan difícil, lamentablemente es el tiempo histórico que nos ha tocado vivir al sector normalista, hablando de los fatales hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre, queremos comentarle a todos y proclamarlos aún en pie de lucha y defender pues la misma postura que comparten los compañeros de Ayotzinapa y los mismos padres de familia. Y bueno, seguimos en pie de lucha. Todos estos hechos, lamentables hechos, porque también nosotros lo hemos vivido en el estado, las represiones, el 12 de octubre del 2015, una represión bastante fuerte en la normal de Tiripetío, en la normal de Cherán, y sabemos pues que estos son son esquirlas de la misma reforma educativa, las reformas neoliberales, que cada vez tratan de eliminar este sector, el sector que protesta, el sector que se levanta. Para todo esto, pues, nosotros retomamos un poema que manda de viva voz Ernesto Che Guevara a su esposa antes de morir, un poemita de César Vallejo que se llama Los Heraldos Negros. Dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y bueno, este es un poemita de César Vallejo, se llama Los Heraldos Negros, y nos hace pues pensar sobre todas las situaciones que hemos atravesado, no únicamente como sector normalista, sino como sociedad en México, todas aquellas problemáticas que se han generado a través pues de la misma lucha de clases.

compañero Jan Ale, se nos hizo hacer el programa, aunque faltó como platicar. Ya no platicamos lo que anduvimos platicando en el plantón. Y... también pues las creaciones nuestras, ¿no? Las de ustedes y las de este también, compa. Sí, no, pero queda la invitación, ¿no? Para que nos vuelva a acompañar, que nos traiga parte de esa literatura que comparte. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Le agradecemos mucho. Pues muchas gracias a la banda que nos estuvieron escuchando en www.regeneracionradio.org. Muchas gracias a quienes nos van a escuchar en la grabación de este programa. Chido al Román Borrego, que está en unas condiciones de verdad bien difíciles. Está como perro callejero de periférico, azotando la garganta, pero acá anda dándole duro a los controles técnicos. Muchas gracias, banda, por habernos escuchado. Consulten la barra programática de Regeneración Radio, está ya la página. Acuérdense, están subiendo videos, audios, fotografías acerca de este seminario de reflexión, de lucha, que se está llevando a cabo allá en Chiapas con el EZLN. Hay que reflexionar, como lo decían los compañeros, nos parece que no podemos seguir utilizando las mismas formas de lucha. Tenemos que ir construyendo nuevas alternativas. La cosa se está poniendo muy difícil, muy compleja. Entonces, pues hay que organizarnos y volvernos a organizar. Pues chido, banda, muchas gracias por escucharnos y vámonos riendo, Román Borrego. Así es, nos vemos para la próxima. A ver, les traemos más sorpresas. Y recuerden, construyan medios libres y la poesía, pues la hacemos todos. Frecuencia. Vámonos. Versos en lucha.